Buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy es nuestra primera transmisión de radio. Estamos transmitiendo la radio de Fans Dorama del mundo asiático. Y también en Facebook. ¿Cuál es la página de Facebook, Nati? Hola, buenas noches. Estamos transmitiendo para lo que es K-Dreams Latino. Mi nombre es Natalia, espero que sea de su agrado. Es nuestro primer programa, como dice Martita. Esta noche tenemos una super invitada, la fundadora de uno de los fansubs más renombrados en lo que es habla hispana, la colombiana Lorena Trejos. Hola Lorena, cuéntanos un poquito de ti, queremos saber de ti. Hola, mucho gusto. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, listo, claro, perfecto. Sí. Estaba preocupada porque no me escucharan. Pues mucho gusto, mi nombre es Lorena Trejos, yo soy de Colombia. ¿Qué puedo decir sobre mí? Una persona que es fanática constantemente de todo lo relacionado con Asia, desde que tengo conciencia, desde muy pequeña siempre veía en televisión el anime, que era lo único que tenía acceso, porque cuando eso no había ni siquiera internet, pues en mi casa en esa época, hace muchísimos años. Ya después, con los años que pudimos acceder al internet más fácilmente, pues encontrar todo lo relacionado con Asia era más sencillo, era más fácil, no solamente el anime, el manga, y ya después de pasar de Japón, pasé a Corea, que empecé a conocer los dramas, y ya después de Corea ingresé a China, Taiwán, Tailandia, pues muchos países con respecto a toda esa cultura asiática tan hermosa que nos trae tantas historias tan impresionantes en muchos aspectos. Y viendo esa situación y conociendo más de China, me enamoró muchísimo los dramas, principalmente. Y al ver que no había dramas en español, eso hace más o menos 7, 8 años, empecé pues a verlos y no habían buenos subtítulos en español, solamente en inglés para algunos. Entonces tomé la decisión de empezar a crear un fansub llamado Kiri Asia. Eso fue en el finalizando 2016 aproximadamente. Y poco a poco empezaron a ingresar personas para ayudarnos, colaborarnos en el proceso de crecimiento. Entonces ya ahora, en este momento, ya casi cumpliendo 5 años, no solamente hacemos o subtitulamos dramas chinos, sino que también trabajamos novelas chinas, de las cuales muchas de ellas son las historias originales de los dramas que salen después. Entonces eso lo hace mucho más interesante, que detrás de esos dramas que vemos en televisión, que vemos a través de internet, detrás hay una historia original, que son las novelas. Y en otros ámbitos también de las mismas novelas, después de trabajar con las novelas, muchas otras personas en China hacen los manhuas, que serían el manga chino, o los donghuas, que sería el anime chino. Entonces muchas de esas historias, esas novelas, las pasan a manhuas, a donghuas, y muchas de esas también pues pasan a dramas, que son los que conocemos principalmente. Sí, efectivamente, mira, ajá, acá me está escribiendo una de tus miles de seguidoras, porque tienes miles de seguidoras, y me dice, sí, fueron las primeras en subtitular dramas chinos, ya que eran difíciles de encontrar. Me están que me escriben, Lupita de México, te manda un súper saludo. Muchas gracias, Lupita, por habernos seguido durante este tiempo. Es un honor, realmente un honor conocer personas a través de estos medios. De hecho, te voy a comentar algo. Lorena, a diferencia de otros fansubs, es, creo que, no sé si recuerdan, de una plataforma que se llamaba Drama Fever. Era una plataforma que desarrollaba ajá, hace años, y siempre, ¿no? Entre todas las chicas que nos dedicamos a esto de la cronometración, la subtitulación, siempre mencionaban a Kiri Asian, a su equipo de Lorena, que era incluso mejor de lo que era Vicky, que se codeaban con lo que era Drama Fever, ¿no? En la calidad de subtítulos que ellos presentaban en los dramas. Y realmente no eran como, digamos, cantidad de dramas que sacaban, ¿no? O sea, en lo que son BK y Ouru, lo que ellas trabajan las plataformas, no eran cantidad, pero sí encontrabas calidad. Porque tú entras a otras páginas, que no voy a mencionar por obvios motivos, pero entras y es un dolor de ojos y a veces dan risa la forma en cómo traducen. Es una cosa lo que ellos tratan de decir, acomodar, yo qué sé, incluso se han hecho memes de esas traducciones. ¿Me equivoco, Lorena? Cada vez. Sí, es demasiado chistoso. Entonces, la gente no se percata de esas situaciones y es realmente entre la risa también hay mucha tristeza que se dañe el idioma de esa manera. Sí. La diferencia entre el idioma chino y coreano es que creo que el chino es, en lo que lo son dramas de época, mucho más formal, ¿no? De una manera un poco poética, se podría decir. Hay grandes diferencias entre China y Corea. La cultura, pues el idioma es completamente diferente, pero hay muchas cosas que por ejemplo, los coreanos todavía cogen de los chinos, sí, en el mismo idioma. Y lo mismo el japonés proviene del chino, del mandarín. Entonces, como que, por decirlo así, en Asia la potencia principal es China. Corea, ¿por qué es tan importante? Porque fueron muy inteligentes y se dieron a conocer a través de la ola coreana por todo el mundo. Entonces, y se mostraron en todas partes y empezaron a doblarlo al español y a otros países. China fue mucho más atrás con respecto a ese aspecto, pero eso no significa que la calidad sea menor que la de Corea, al contrario. El cine y televisión china tiene, después de Hollywood, son los más importantes en estos medios. Y eso es algo que en el mundo todavía no se conoce mucho. Todavía no hay mucho conocimiento con respecto al cine y televisión, al anime, el manhua. No se conoce mucho en el mundo. Se conoce mucho de Japón, se está conociendo mucho de Corea, pero de China falta muchísimo. Creo que también influye un poco en lo que son las restricciones que tiene, por sí, lo que tienen un régimen militar. Sí, el régimen. Pero lejos de eso, creo que. Continúa. Sí, con respecto pues a China, pues ya han tenido unas reglamentaciones muy diferentes a nuestros países, que aparentemente somos mucho más libres con respecto a eso. Ellos tienen no solamente pues esas restricciones por su política. Varios idiomas, Lorena. Dice que si aprendiste varios idiomas. No, la verdad. Me imagino que aprendiste varios idiomas para poder español y mal español. Entonces, pues, si eso es. Sí. Entonces, la ventaja en mi caso es que tengo un buen idioma español. Entonces, la interpretación es muy importante y el lenguaje me ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque si puedo encontrarme con una buena traductora en inglés que ingrese al equipo, ella me ayuda absolutamente con todas las traducciones y yo puedo ayudarle con la parte en español. ¿A qué me refiero? A mejorar su español. Sí, entonces que la interpretación que ella me está dando del inglés al español, yo se la estoy puliendo. Pero obviamente pues yo no me enfoco en la edición, yo me enfoco más que todo en ingresar personas talentosas y ayudarles a que mejoren con el tiempo. Algunas ingresan con un idioma en inglés muy básico, pero van mejorando y van avanzando en el equipo. Entonces no necesariamente pues tuve que aprender el idioma, pero sí estoy estudiando mandarín y sí estoy estudiando coreano. Principalmente pues mandarín por el equipo y porque realmente me parece un idioma muy, muy hermoso, muy, muy interesante. Oh, mira. Algo interesante que tengo que decirte y decirles es que en el fansub de Kiri Asian, las chicas no editan como otras páginas, sino traducen, que es diferente. Es un súper trabajo, súper cansado. Y aparte de que hacen eso, las chicas cronometran. ¿Qué significa cronometran? Hay chicas que, bueno, ya es, en el mundo les dicen la timers, y se dedican a colocar los tiempos de los diálogos. Es, creo, uno de los pocos equipos, porque no casi hay, son contados, pero Kiri Asian en ese aspecto ha sido el primero y como repito, una gran calidad, ¿no? Una gran calidad en los dramas que ellos han hecho. Te dejo, Marta, pregunta lo que querías preguntar. Disculpa por interrumpirte. Martita, te perdí otra vez. ¿Eh? ¿Y cuáles son tus dramas favoritos? ¿Chinos, los japoneses o los coreanos? Pues eso ha cambiado con el tiempo. Pues antes no me gustaban pues el prototipo asiático, pero y ahora pues no puedo vivir sin Asia. Entonces prefiero, si hablamos de prototipo a nivel de cuerpo, prefiero los chinos y los coreanos. Pero con respecto, ya hablando a qué tipo de... Al nivel de dramas, yo creo que últimamente ha habido una tendencia, ¿no? A nivel de dramas, tú entras a las redes y, por ejemplo, antes la gente elegía mayormente lo que era Corea, pero últimamente ha habido un cambio y todo se está volcando mayormente a lo que es chino, a los dramas de época, especialmente porque son, en mi opinión personal, la calidad de los efectos y de las historias es impresionante en la mayoría de casos, y me gusta porque no se dedican tanto a sacar cantidad sino a sacar calidad. ¿O me equivoco, Lorena? Sí, con respecto a la historia, China tiene una gran variedad de historias, y como había dicho al principio, muchas de esas historias, no todas, pero muchas son basadas en novelas ya escritas, ¿sí? Entonces, que se encuentran en la web fácilmente. Obviamente, no todas están traducidas al inglés ni al español, pero entonces por eso nos entusiasmamos mucho con esas historias, saber que detrás de esas historias de los dramas hay atrás unas novelas muy hermosas en donde se pueden cambiar los aspectos. Entonces eso lo hace muy, muy interesante, porque hay gran variedad de cosas, no es lo mismo, uno no se aburre, uno encuentra un nuevo drama histórico, que son los más famosos, porque usted en China también pues obviamente encuentra historias de la actualidad, futuristas o históricas, pero la gente se encuentra con más emoción cuando ve una historia de estas antiguas en China, por los efectos, como dices, porque tiene cosas más increíbles que no vemos normalmente. Entonces, y obviamente la tecnología que le han ingresado en los últimos años en China es impresionante, no tienen nada que envidiarle a Hollywood. Entonces eso lo hace más cautivador para el público, no solamente los efectos, los vestuarios, las locaciones son increíbles, cómo se lleva tanto tiempo en una locación, en hacer las herramientas, las espadas, los utensilios, todo ese tipo de situaciones que nos muestran a través de los videos, todas las locaciones tan impresionantes que llevan meses hacerlas para poder filmar unas... Sí, me imagino. Más reales. Sí, ¿no? Como que le ponen... Entonces, detalles. Todo demasiado completo. Sí, más completo. Lorena, cuéntame, hay dramas que a veces creo que han cambiado o sea, se basan en novelas, en manguas, en algunos donguas. Dime, pero al momento de transmitir en lo que es la televisión, han cambiado personajes, han cambiado ciertos aspectos, ¿no? Creo que mucho influye también lo que es por ejemplo, a veces las novelas son un poco eróticas, subidas de tono, y también hay un poco lo que es lo BL, ¿no? Lo ya hoy, las relaciones gay, se podría decir, sí. Y eso también lo han cambiado, ¿no? Por las restricciones. Sí, dentro de esas. Eso, dime, pregunta, sí. No, continúa, continúa. Bueno, con respecto a eso, para mí es un tema realmente muy importante. Yo no tengo ningún tipo de prejuicio, al contrario, soy completamente una fanática de este género, muchísimo. Yo todos los días estoy leyéndome, todos los santos días me estoy leyendo una novela china que es BL. Sí, entonces, y no solamente de China, obviamente pues también de algunas de Japón y de Corea. Entonces, las diferencias son muy grandes, no tanto la historia, hay unas historias increíbles en cada uno de los países, pero las diferencias son las restricciones, y eso es lo más triste, porque desde la misma novela se notan las diferencias. Cuando yo veo un BL chino de una novela, a leer un BL coreano también de una novela, en China tienen que dar muchísima información, lastimosamente, por las restricciones, porque si sale a la luz ese tipo de información, pueden hasta a estos autores los pueden meter a la cárcel por simplemente hablar de la sexualidad de manera abierta. Entonces eso es algo muy triste. A mí realmente me da mucha tristeza. Es un delito, ¿no? Es un delito. Donde tiene más Lorena, justamente hablando de eso, yo había leído, ¿no? Tailandia como que tiene más la mentalidad, sí, diferente, porque casi el BL lo dan más en Tailandia. Con respecto a televisión, en Tailandia sí puede mostrarse más. En Corea, por ejemplo, las novelas son muy abiertas. También en Corea los mangas coreanos, que se les dice manhwa, son también muy abiertos. Yo leo muchísimo manhwas de Corea, pero también leo manhwas de China, aunque no son tan abiertos como la novela. Son historias muy muy bonitas y obviamente tienen todo ese sentido romántico que se puede expresar. Y ya lo que está sucediendo ahorita, lo más impresionante es que ya no solo se quedaron en novelas, en manguas, BL, sino que la gente está cada vez más impulsada a conocer y a ver más con respecto a este tema. Y ya ahorita los dramas también se están enfocando en este género, que antes era casi imposible sacar un BL en un drama chino. Entonces, eso es lo que más me gusta, porque, por ejemplo, sí, era como un tabú, pero era por las políticas, no por la misma gente, ¿sí me hago entender? Entonces, la gente cada vez está revolcándose más con respecto a este tema y cada vez está más abierta. Entonces, lo que hace las producciones y que hace un país donde la gente está pidiendo a gritos una producción BL, les toca poco a poco empezar a soltar y a mostrar y a dejar que la gente vea lo que quiere ver realmente. Entonces, por eso, por ejemplo, ese drama, creo que fue el año pasado, soy muy mala con las fechas, el drama de, se me olvidó el nombre, de un tamer, no recuerdo cómo se pronuncia. Sí, ese drama fue muy famoso, y gracias a que mostraron ese drama, mucha gente internacionalmente conoció que venía basado en una novela china BL. Entonces, aunque el drama tiene algunos cambios de la novela, sobre todo la parte del amor entre ellos, aún así lo tocaron de manera sutil y la gente lograba notar esas sutilezas y ese cariño entre los dos protagonistas. Entonces, me parece que hicieron muy bien muy bien la historia, cómo manejaron la historia en el drama, a pesar de que había tantas restricciones. Sí, porque les han cancelado muchas series por lo mismo de que luego mostraban, yo creo, demasiado, y se las fueron cancelando. Pero mira que de ese mismo autor, de un trame, va a salir también otra novela que van a colocarla como drama. Ya tiene manhua, tiene donghua, y próximamente va a tener drama, que es La bendición del oficial del cielo. Esa es otra novela del mismo autor, que también es muy, muy bonita. Nosotros también la estamos traduciendo, la novela, esperando justamente que vaya a salir ya el drama también. Rubia de Argentina nos está comentando de justamente de Downtown. Nos dice que uno de los actores tuvo problemas por haber salido en el drama, y justamente me dice fue porque habían cerrado una página de fanfics. Exacto, sí. Muy triste, porque no es culpa de él, fue culpa de los mismos fans, de los mismos fanáticos del actor, que se pusieron en contra de una página famosa que tiene que ver con este tema, en donde hacen historias BL constantemente, y le estaban haciendo al actor historias BL inventadas, pues obviamente. Y los fanáticos, no, pues, indignados, y empezaban a estar en contra de la página, y al hacerle cerrar la página, pues todo eso se volvió un 8 completamente. Entonces los fanáticos de la página le empezaron a tirar a los fanáticos del actor, y claro, se vio involucrado el actor, él completamente inocente de toda la situación. Le tocó sufrir muchísimas pérdidas por eso, y dejar de mostrar sus dramas y sus comerciales y todas sus cosas. Pero ya están empezando a salir nuevos dramas de él, entonces me alegra muchísimo, porque es un excelente actor. Sí, sí. Lorena, más o menos, entre el proceso de producción de un drama, a que luego pase por la revisión del gobierno chino, ¿cuánto tiempo más o menos demora para que salga al aire? Porque tengo entendido de que no todos los dramas llegan a salir. Sí, eso es verdad, eso es complicado. No, uno dice que hay un tiempo límite, pero a veces ni siquiera llega a ese tiempo límite. Entonces, eso, yo creería en muchos casos que eso tiene que tener influencias, ¿sí? Como todo en la vida, el que está en la rosca es el que va a llegar más rápido, no necesariamente más lejos, pero sí más rápido. Entonces, ¿qué sucede en este aspecto? Es lo mismo, ellos tienen que revisar cada contenido que va a salir al aire, son supuestamente muy minuciosos, pero a veces se exageran en esos aspectos, y algunas de las cosas salen rápido, otras no. Entonces, ¿cuánto tiempo? Eso no se puede decir. Después de terminar la postproducción del drama, puede durar, ¿qué? Meses, a veces años. Entonces, no se puede decir exactamente cuánto tiempo. Y otra cosa importante, si el actor o alguno de los actores principales tiene algún problema, que sea un conflicto para la sociedad, que hizo algo, que consumió estupefaciente, no sé, cualquier cosa extraña que haya pasado, que la gente se dé cuenta, ese drama o esa película se cancela también, no lo sacan al aire. Entonces son realmente, hay muchísimas restricciones, y es muy complicado para los mismos actores poder tener una carrera completa en China. Aún así, hay muchos que se han vuelto muy famosos, y hay muchos que son muy reconocidos. Creo que su mayor exponente es Jackie Chan, ¿no? Lo que está a nivel internacional. Ajá, sí, pues sí. Si estamos hablando a nivel internacional, con que trabajen en Hollywood, porque pues hablamos sí de Jackie Chan y de Jet Li. Esos serían como los dos más importantes, más famosos, que la mayoría de gente conoce. Entonces, si uno los ve en alguna película, ya saben, ya todo el mundo sabe que son chinos. Bueno, vamos a pasar una canción un ratito mientras refrescamos la garganta. Marcita, pon la música. Sí, seguiríamos con la música. Los invito a que se conecten. A ver, chicas, ¿sí me escuchan? Sí, la escucho. Sí. Chicas. A ver, chicas, ¿sí me escuchan? ¿Cuál es el link de la estación? Sí, le platicaba yo a Lore que me gusta su trabajo. Lástima que yo me fui por otro lado. Mira, yo te voy a contar algo. De hecho, yo aprendí a cronometrar. Sabía lo que era subtitular, encodar, subir a streaming, pero yo aprendí a encodar gracias al equipo de Lorena. Yo me fui por el mundo del terror, de lo paranormal. Yo me fui por otro lado, les digo. ¿Sí me escuchan, chicas? Sí, sí te escucho. Están pasando esa canción del drama que me gusta. Creo que a todos los trajo locos este drama. El de 10 días en el bosque de Durazno. La canción de apertura. Es un clásico. Las canciones principales son muy bonitas. A mí lo que me gusta de los dramas es que, de los dramas chinos, es la diferencia que tienen con otros dramas en hacer las canciones. Desde la letra, sí. Tienen letras hermosas, tienen la sonografía, los cantantes. No son cualquier bobo pelatata y cantan una canción, no. Tienen muchos. Ponen actores, cantantes muy famosos a hacer los OSTs de los dramas. Sí, las voces son muy pulidas. Las letras son bonitas. No solo las melodías, sino también las letras. Hay unas demasiado impactantes. ¿Dónde se fue? A ver un ratito, ¿dónde se fue Marta? Marta. Ah, ahorita te paso el link, ahorita te lo mando el link de la radio. Ya te lo estoy pasando. Ahí está. Te lo acabo de mandar por WhatsApp. Por Facebook, que digo. Por Messenger. 回忆辗转来回 向远飞，一壶清酒，一身尘灰，一年来回，度余生无悔，一场春秋，生生灭灭，浮华是非，待花开之时再醉一回。这双双的时光不再枯萎，待花开之时再醉一回。愿这双双的时光不再枯萎，再回首浅尝新酒余味。一壶清酒，一身尘灰，一年来回，度余生无悔。一场春秋，生生灭灭，浮华是非，待花开之时再醉一回。一壶清酒，一身尘灰，再回首浅尝新酒余味。 Ya entramos. Bueno. Continuamos, decía, continuamos hablando sobre lo que son dramas chinos y China, el equipo de Kiriasian y nuestra gran invitada Lorena Trejos. Marta, ¿algo que quieras aportar? Oh, no, nada, yo las escucho, yo estoy aprendiendo, chicas. Lo que pasa que le digo yo a esta Nati que yo me despegué un poco de los dramas, porque me fui más para el mundo del terror. Y me gustan mucho los dramas de terror. Esos son mis favoritos. Películas de terror. Todo lo que es referente a terror. Pero no, sí me gustan mucho. Detesto el terror. Yo estoy más loca. Yo estoy más loca. Pero hablando de terror, creo que China no ha agarrado ese tema, pero sí ha agarrado situaciones, lo que son un poco, hablando en sus dramas, viajes en el tiempo, de los dioses, cosas así de... No tanto viajes en el tiempo, se tomaría más como las reencarnaciones. Entonces... eso es por la misma cultura asiática en donde se cree en la reencarnación. De igual manera, pues yo también lo creo. Entonces, eso brinda la posibilidad de que las personas pues tengan muchísimas más vidas. ¿Cuántas? No se sabe. Pero en cada una de esas vidas tener la posibilidad de tener una vida completamente diferente a la anterior. Y en algunos casos también se conoce que viendo de lo que hayas vivido o sufrido en la vida pasada, posiblemente ese mismo karma también lo estés viviendo en estos momentos. No, a veces dices, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué estoy viviendo estas situaciones? Y a veces no nos damos cuenta que de pronto estamos pagando algo de nuestra vida anterior, o al contrario, en esta vida tenemos tanta suerte, tenemos tanta felicidad, encontramos tantas cosas tan bonitas, y es muchas veces porque nuestra vida anterior de pronto fue muy dura o muy difícil, o morimos de una manera muy trágica. Entonces, esa es la manera como yo pienso, pero también es como se manifiestan muchas de estas historias, de las historias, sobre todo, principalmente, historias dramáticas antiguas. Entonces, muchas de estas historias antiguas de la cultura china nos muestran este tipo de cosas, la reencarnación. Muchas de esas reencarnaciones a veces son para devolver el tiempo, para devolver al tiempo antes de que me pase una tragedia y poder revertir la situación y destruir las personas que me hicieron daño. Entonces, ese tipo de historias son realmente muy, muy impresionantes, muy entretenidas, llaman muchísimo la atención a muchos fans en todo el mundo. Ah, ok, estás disipando mis dudas. Por ejemplo, cuando vi Scarlet, bueno, lo que conocemos como Moon Lovers, versión china, que es la original, fue una regresión, lo que se llama en términos paranormales. Fue una regresión. Pero al fin y al cabo, digámoslo de esta manera, a ver cómo lo explico. Ella es como quien dice, regresé nuevamente a mi vida pasada. Sí, entonces, en el caso de ese drama, pues ella fue consciente cuando ella estaba en el mundo actual, en el mundo moderno. Ella al principio de su vida no era consciente de su vida pasada, pero llega un momento en donde es consciente de lo que vivió en el mundo pasado. No sé si recuerdas, hay un drama que... ¿Ustedes creen en las vidas pasadas? Yo sí. Claro. ¿Sí? Sí, yo fui. Yo sé lo que viví en algunas de mis vidas pasadas, sé algunas cosas. ¿Y quién le dice a uno de eso? Algunas personas que tienen esa capacidad pueden decirte qué fuiste en tu vida pasada. A veces también sucede, ¿no? Nat, de se que te estamos corta en algo un poquito, no te escucho. A ver, ¿ya? Sucede justamente lo que te iba a decir, lo que pasa con los famosos déjà vu, ¿no? Que a veces estamos haciendo cualquier cosa y de la nada sale el... yo ya pasé por esto. Sí, a mí me pasa mucho. Sí, a mí también. Sí, de hecho sí, en eso de las regresiones que tú me estás hablando, igual, ¿no? Es algo sorprendente, yo también he pasado. Yo también creo en eso de la reencarnación, porque hay experiencias que a veces uno está pasando o sabe qué va a pasar, ¿no? Ya lo siente y dice, ah, no, yo no voy a hacer esto, voy a hacer esto, o yo ya pasé por esto y de nuevo cometí el mismo error. Sí, entonces, ¿sería un déjà vu? Claro, eso es parte de... Sí, eso es parte de la... Están relacionados con eso. ¿Sí? Está relacionado con eso. Hay un drama que justamente ha sido un éxito recientemente en China, que se llama Mr. Queen, que está basado en un drama chino, Lorena, que me gustó, me encantó, ¿no? De no recuerdo el nombre en la versión china, no me acuerdo el nombre, pero trata de un chico que viaja al pasado, o sea, tuvo un accidente y tuvo una regresión al pasado, su espíritu, su alma, y total resulta siendo una princesa. Es como comedia, no sé si te acuerdas. Sí. Y total resulta siendo la Go Princess Go. Sí, ¿no? Eso claro. También habla de lo que son regresiones, ¿no? No son viajes al pasado, sino son regresiones. Sí. Sí, ese también es basado en una novela. Yo quería preguntar, ¿no? O sea, a mí me pareció un poquito... cuando pasó este drama, que se hayan enfocado en la regresión de un muchacho, ¿no? Al cuerpo de una mujer. Consideraba que en China nunca iba a salir ese drama a la luz. ¿Cómo así le dan luz verde? ¿Tienes alguna idea? Pues ahí no sé exactamente, pero gustó mucho. Gustó muchísimo, tanto que eso hizo que los actores principales fueran más reconocidos, porque eran cuando hicieron ese drama, los dos protagonistas no eran famosos, eran como decir un actor de segunda categoría de alguna manera, pero después de ese drama la audiencia fue tan impresionante que se volvieron famosos muy rápido, y eso les permitió hacer dramas de mejor calidad después, porque ese drama no tenía un alto presupuesto. Si ustedes se dan cuenta, las locaciones, el vestuario, una misma diferencia ese claro. tipo de vestuarios con otros dramas de muchísimo más presupuesto. Sí, o sea, se supone un drama de época, y a mí me sorprendió mucho la vestimenta, la ropa, los escotes que se ponían. Creo que eso no era común en un drama de época. Las escenas subidas de tono fue lo que más me marcó al ver el drama. Claro, a la gente le encantó todo eso, ¿a quién no? Sí, de hecho es una tristeza que a veces los dramas tengan como dos versiones, ¿no? A nosotros los latinos nos botan ciertos capítulos. Está llegando. Pero allá los chinos tuvieron más capítulos y escenas que no se han visto, ¿no? Que uno ya buscando, rebuscando, se queda así con la boca abierta, decir, wow, pero ¿es en qué parte del drama salió? No lo vi, ¿no? Sí, hay mucho, obviamente, también, pues, como es mi televisión, que se filman tantas cosas, pero en la postproducción se eliminan muchas. Entonces, eso también va a las restricciones de cada país. Claro. Ese drama chino, pues si fue famoso y si fue reconocido, pues Corea también tuvo su versión. Yo vi la versión coreana, vi la versión china. La versión coreana es buena, me quedo con la versión china, me reía montones. Tuvieron ciertas cosas parecidas, pero también tuvieron cosas muy muy diferentes. Claro, la cultura, aunque el claro, no tan solo eso, sino la composición, ¿no? La habían dado, era más gracioso la versión china, era súper más gracioso, era recontra cómica la actriz. Sí. Me gustó las escenas de la actriz, cómo las tocaba, cómo las enseñaba, o sea, era diferente, ¿no? No se limitaba a nada, hizo un buen personaje como hombre. Sí, exacto. Para mí fue un golazo, ¿no? Creo que algo así pasa también con este drama, que ahora tiene increíblemente, para mí, ya 3 temporadas de lo que es Amor Eterno. ¿Sí has visto El Amor Eterno? Donde sale Tanner sí. con... Ajá. Ya. Estaba confundiéndolo con otro. Sí, ese... Uh-huh. Ese... También era el primero que salió, la primera versión, de muy bajo presupuesto, y te das cuenta también. Sí, a comparación de otros. O sea, ya cuando ves un drama que son de 20, 24 capítulos o de 35, es que no va a tener mucho presupuesto, no van a haber muchos efectos. Exacto, y le sacaron más. Entonces, eso también le da pie para que se conozca más la historia, se conozca más los actores. ¿Ese drama también está basado en algún libro? Ese, no me acuerdo, tendría que revisar, no recuerdo en el momento. No, le escapo muchas cosas, hay muchas novelas que todavía no han hecho en drama. Como también sí, hay dramas faltan. Que no tienen, como dramas que no tienen novelas, pero ese no recuerdo en este momento. Yéndonos lejos, un poquito más allá del tema, Supongo que sí has visto el drama El Guardián. Guardián, sí. Ese también es BL. Dime, que él es BL, ¿no? Pero sí. Lo hicieron en una versión romance. Sí. ¿Qué sientes que le faltó a ese drama? Obviamente, pues siempre van a haber cambios con respecto al tema. Entonces, como siempre digo, pues lo óptimo hubiera sido pues que se acercara mucho más a las escenas de la novela, pero en sí realmente fue muy bueno, porque aún así, aunque tú no hubieras leído la novela y solamente visto el drama, ves esa química. Es esa química entre ellos, ese cariño. Sí. Que no es un cariño de amigos ni de hermanos, para nada. Es como también se nota esa química tan especial entre ellos. Pues son tan buenos actores que hacen todo lo posible por mostrarse ese gusto hacia la otra persona, pero que no sea tan evidente para que no me quiten la puesta en escena y que no cancelen el drama. Pero aún así, cuando Guardián salió en China, después de haber salido, lo leí. Creo que lo mismo pasa con el drama de Aún también, ¿no? Que también, o sea, fue más que todo un bromance, ¿no? O sea, no BL, no ya hoy, sino un bromance, lo que se le conoce. Sí, un bromance. Pero, como te dije hace un momentico, cuando después de que salió Guardián al aire, lo eliminaron de la... por ser supuestamente enfocado al género BL. Entonces, le colocaron muchos problemas al drama. Me está escribiendo Dani de Colombia, igual te manda un súper abrazo y dice que soy el amor de su vida. Ay, te pasas, Dani. Es una niña, por si acaso. igual, bueno, cuéntame, en tu equipo de traducción, de tu equipo, perdón, porque eres de las pocas que tiene un equipo, ¿cuántas integrantes tienes? Pues mira, la situación ahorita es muy difícil. ¿Por qué? Cuando comenzamos, pues obviamente empecé yo sola, ya después fueron ingresando algunas personas, poco a poco, fui mejorando. Al principio pues no tenía experiencia en nada, me tocó rebuscar y buscar durante meses cómo traducir, qué programas utilizar, cómo pegar un video con los subtítulos. Eso realmente no es simple. La gente no se alcanza a dar cuenta el trabajo que se realiza para hacer todos estos tipos de dramas, hacer el teaming, hacer la traducción, luego la edición, luego pegar, luego subir. Requiere de muchísimo tiempo y mucha gente a veces no lo valora. Mucha gente no lo valora. Entonces, al principio fue difícil ir aprendiendo, el ensayo, error. Instalé miles de programas en mi computadora, a veces no funcionaban, a veces sí, y cambiando aquí y allá. Bueno, entonces el caso fue que fuimos creciendo. Llegamos a tener hace 2 años aproximadamente entre 60 y 70 personas en el equipo. No solamente las que estaban en el team, también las traductoras, editoras, las de administración, pues muchísimas personas que a veces nos colaboraban externamente, que también las ingresamos, también las ingresó el equipo porque eran colaboradoras. Entonces, en total éramos entre 50 y 70 personas. Eso fluctuaba porque a veces se salían una, a veces entraban otras, porque siempre lo hacemos, todo este trabajo que hacemos es gratis. Nosotros no cobramos ni tampoco ganamos absolutamente ningún peso, al contrario, gastamos muchísimo tiempo, que el tiempo es dinero, para los que a veces no se dan cuenta, el tiempo es dinero. Pero, ¿qué sucedió después de la pandemia? La pandemia nos perjudicó completamente y todas las editoras que tenía, lastimosamente, se quedaron en sus países con dificultades sin internet. Muchos de sus países, Perú, Ecuador, México, donde tenía la principal cantidad de editoras y traductoras, se quedaron sin internet, sin poder acceder a internet, y eso paralizó completamente el equipo. En estos momentos estamos tratando de ingresar nuevas personas, ingresar más gente al equipo. Si mucho en estos momentos puedo contar entre 8 y 10 personas que estamos en el equipo. Y eso es, como quien dice, estamos volviendo a comenzar. Para mí, pues obviamente, sí, para mí eso no es miedo, porque desde que esté yo, puedo volver a resurgir el equipo y pueden empezar o ingresar nuevas personas. Tengo el tiempo suficiente para que vayan ingresando nuevas personas que vayan aprendiendo y vayan mejorando. Entonces, en este momento solamente estamos manejando. Tengo una editora, ella tiene 2 traductoras que manejan debajo de ella. Está, y lo que está haciendo ahorita es trabajando un drama que pronto empezará a subir, y al mismo tiempo está editando los subtítulos de dramas que tenemos sin terminar. Tenemos por ahí aproximadamente 8 o 10 dramas que se quedaron parados de las otras editoras. Entonces esta chica me está ayudando muchísimo, tratando de terminar los dramas que ya tenemos empezados y tratando de empezar nuevos también. De a poquito, porque nosotros no somos de los que tomamos demasiados dramas al mismo tiempo. Trabajamos más la calidad que la cantidad. A mí no me interesa llenarnos de 1000 dramas cuando están totalmente mal traducidos, cronometrados de manera pésima. No me interesa eso. Me interesa mostrar a la gente algo que valga la pena, que genere un recuerdo muy bonito de esa historia, que le sirva de alguna manera para su propia vida. Entonces, que sea una enseñanza o que sea un propósito de entretenimiento, porque al igual como en mi caso, cuando me siento deprimida, me leo una historia, me veo un drama, leo un manhwa o un donghua, y mi vida empieza a tener un sentido distinto, a pensar cosas diferentes y a sentirme más feliz. Entonces, ese es el propósito del equipo, de sentirnos nosotros felices al momento de hacer esto y también de hacer sentir feliz a la persona que lo está viendo. Entonces, ¿para qué le vamos a entregar algo de mala manera? Entonces, poco a poco estamos resurgiendo otra vez, retomando el equipo, y estamos pues trabajando uno que otro drama, por terminando los que están empezados, y estamos trabajando pues novelas. Eso sí, no hemos parado. Entonces, la editora que tengo en estos momentos pues estuvo muy enferma, ella también le dio COVID, tiene una secuela muy impresionante en estos momentos, pero aún así me sigue apoyando desde Brasil. Entonces, estamos trabajando pues la bendición del oficial del cielo que mencioné hace un poquito, que es también del mismo autor de Ben Kame, y estamos tratando de terminar. Y esa es la situación actual de Kiri. Chicas, las personas que quieran aprender a cronometrar, traducir, apoyar a lo que es Kiri Asian, igual pueden contactarse con Lorena mediante la página Dramas Chinos Kiri Asian. Por experiencia propia, es un gran equipo, muy unido, un trabajo donde te dicen tú puedes, no te menosprecian el trabajo, al contrario, te enaltecen. Bienvenida a las personas que estén interesadas, que tengan bases en inglés, no tienen que ser expertas en inglés, pero si tienen bases en el equipo pueden ir mejorando, porque esa es otra de las cosas. El equipo te ayuda a perfeccionar esas bases que ya tienes en el idioma, sea en inglés, sea en mandarín. Otros idiomas no, porque no trabajamos otros dramas, sino si empezamos a tocar otros dramas de otros países, pues no vamos a darle una buena calidad a lo que estamos haciendo. Sería muy complicado. Aún así, solo teniendo China, se nos hace imposible coger tantos dramas, películas, porque todos los años están sacando una gran cantidad de historias muy bonitas, y es muy difícil tomarlas todas. Entonces, bienvenido a las personas que estén interesadas. Ya sí, saben, yo por experiencia propia, lo recomiendo. Sí, Nati estuvo en el equipo un tiempo. vamos a ir un ratito con música y regresamos. 守我这天，掌纹裂出了释放的闪电，把时光匆匆兑换成了年，三千世如梭破茧，左手念着花，右手舞着剑。谁奔忙，四海八荒，身在何方，岁月该如何安放，听风声在沙沙作响，敲打着谁的惆怅。 思念在一瞬间生长，才忘了夜多漫长，掌心的泪我到滚烫，只愿为你三生痴狂。落花满天又闻清香，与你天地间徜徉。如果爱太荒凉，我陪你梦一场，赎回你所有泪光。这一路有多远，这三世有多长，执手到地老天荒。风起起雾茫茫，雨滚滚雪漫漫，一步步都陪你同往。牵着手别惊慌，管明天会怎样，哪怕注定流浪，哪怕海角天涯。风声在沙沙作响，敲打着谁的惆怅。思念在一瞬间生长，才忘了夜多漫长。掌心的泪我到滚烫，只愿为你三生痴狂。落花满天又闻清香，与你天地间徜徉。如果爱太荒凉，我陪你梦一场，赎回你所有泪光。这一路有多远，这三世有多长，执手到地老天荒。风起起雾茫茫，雨滚滚雪漫漫，一步步都陪你同往。牵着手别惊慌，管明天会怎样，哪怕注定流浪。何许多辉煌，浮华的终成空，执着的都随风。情路何许多跌宕，要遇多少风浪，心不再摇晃。一起细数着过往，陪你等风停了，雾散了，雨住了，雪化了，再见却没月光，还有我在你身旁。 Ya estamos al aire. Ya estamos al aire. Ah, sí, chicas. Tengo un anuncio, un llamado a la solidaridad. Ah, ok. Tengo un llamado a la solidaridad. Hay una niña de Ecuador. Es también del fanática de lo que es el mundo asiático. Su nombre es Mika. La niña tiene cáncer. Está a punto de perder un ojo y sus papitos están haciendo una actividad de una rifa. ¿Ah? Las personas que quisieran, por favor, colaborar con ella. Cada rifa cuesta $2. Les paso el número de los papitos de Mika. El número es 593-9874-29763. Repito, 593-9874-29763. La niña es de Quito, de Ecuador. Dibuja manga, crea historias de anime, fanfics. Hay bonitos premios y es algo por su salud. El costo solamente es de $2, pero por favor que las personas que puedan, tengan el interés, lo apoyen. Y bueno, creo que continuamos hablando. Dime. Sí, que apoyen. Dime, Marquita, dime, algo que quieres preguntar. Sí, por favor, es algo de salud, o sea, va a perder su ojito y es lo que se quiere evitar. Sí, ahora sí que hay que apoyarnos entre todos, ¿no? Para eso se trata a veces. Sí. Bueno, ¿sí me escuchas, Creo Nati? que en la pandemia a todos nos... Sí, te escucho fuerte y claro. ¿Sí me escuchas? Nos afectó a todos, Nati, a todos nos afectó. Sí, la pandemia nos afectó a todos. Todas. Sí, en mi De caso. Nos alguna quedamos recontra manera pobres. siempre nos afectó. Ah, yo creo. A mí también me dio COVID. Hoy van Escucha, al ¿sí me escuchan? instituto, hoy van a la academia. Sí, esta vez fui yo la que tuve un poco de problemas. ¿Ya me escuchan? Sí, Sí, claro. claro que sí. Estaba contando Pero que bueno. también pues, tuve COVID. Ay. ¿También? Sí, a Es bien mí todo. horrible, ¿eh? Horrible. Sí, afortunadamente pues no nos tocó internarnos al hospital, pero sí estuvimos aquí encerrados en la casa, muy enfermos. Mis papás, mi hermana, yo. Sí, me imagino. Mira, Y yo te lo sí, digo yo, porque muchas personas lo han vivido. qué Y es pena, muy horrible. es fuerte, ¿no? Sí, es fuerte, o sea, pucha que... Sí, es fuerte. Ahora sí que hay que, ahora las medidas de prevención que siempre dicen el cubrebocas, el gel antibacterial, que mucha gente dice, ya, ¿Cómo es tu papá? ya no, ya no, y se lo quitan, pero no saben que están exponiéndose demasiado, ¿eh? Hay gente muy descuidada. Se expone uno sin querer y es por necedad. Claro, chicas, una recomendación, por favor. Ya están, creo, en la mayoría de países vacunando todavía, pero eso no significa de que estemos libres del mal. Lo esencial es lavarse las manos, usar mascarilla, es lo más esencial que pueden hacer. Si no se preocupan por ustedes, bueno, preocúpense por las personas que viven con ustedes. Nada cuesta llegar, limpiarse los pies, lavarse las manos y cambiarse la mascarilla, dejarla fuera, ¿no? Es lo principal. Sí, más que nada las medidas de prevención, las medidas, porque esto va para largo. Sí, porque... Sí, por favor. Creo que Esto. muchas personas han perdido cantidad de familiares, incluso familias que prácticamente todos han desaparecido. Es muy triste, es muy triste. Es demasiado triste, ¿no? A raíz de esto de la pandemia también, Lorena, se creó hashtag. Las propias fans de dramas chinos, empezaron a dejar de ver, de seguir actores, producto de la mala información. ¿Qué opinas sobre esto? Pero no entiendo con respecto a la pandemia que los fanáticos Bueno, dejaron de sufrir. ya, te explico. Bueno, hay muchas chicas que son fanáticas de dramas, de cantantes chinos. Y bueno, comentaban, ¿no? En las redes de que porque el virus se inició allá, en Wuhan, ellas ya por solidaridad al resto del mundo iban a dejar de seguirlos, iban a dejar de ver sus dramas. No lo puedo creer, en serio existe tanta estupidez. Sí, y yo, Porque hay tanta ignorancia sí, en o sea, otro la mundo, ignorancia mío. es, ¿no? No, la ignorancia Yo debería me ser quedé, encarcelada wow, también. ¿qué? La ignorancia debe ser Sí, encarcelada, tiene que tener pena. efectivamente. No lo puedo creer. No, yo sí llegué a leer posts, llegué a leer un montón de cosas. Es que creo que en parte no fue tanto el virus, sino la parte maliciosa que tiene el ser humano, ¿no? Sí, hay demasiada malicia. Es demasiado triste, es demasiada gente, demasiado loca. Demasiado inconsciente. ¿Qué tiene que ver eso? Sí, Lorena, cuéntame, cuando tú no hayas dramas con subtítulos en inglés, ¿hay tal vez otro equipo a nivel extranjero que te los provea? Bueno, ¿tienes alianzas con otros equipos? Sí, con respecto a eso, cuando es muy difícil encontrar un drama con subtítulos en inglés, entonces nos unimos a algún otro fansub chino. Entonces, hemos trabajado con varios, algunos de ellos no han sido tan buenos, pero con dos hemos sido mucho más serios, porque si nos responden a nosotros, obviamente nosotros respondemos. Entonces, por el momento he trabajado seriamente con dos equipos, uno que se llama The Tree House y el otro Productive Procrastination, algo así, no soy muy buena en la pronunciación. Entonces, principalmente el segundo, sí, el segundo que acabé de mencionar, generamos convenios con ella, con la chica que ella es de Asia, pero vive en Europa. Entonces tiene su equipo de traducción, ella traduce de chino a inglés, y nosotros primero le pasamos todo el cronometraje de todos los capítulos. Y a medida que la vamos pasando capítulo a capítulo, ella coloca los subtítulos encima del cronometraje y luego nos pasa los subtítulos ya listos en inglés y ya nosotros empezamos a traducirlo a español. Tenemos varios dramas así. Eso requiere poco más tiempo, pero quedan los subtítulos de muy buena calidad. Yo creo que son los dramas con los mejores subtítulos que hemos podido trabajar. Porque a veces cuando obtenemos subtítulos, aún así, pues obviamente, si no hay otra opción, sacamos subtítulos de los que ha trabajado Vicky en inglés y los trabajamos en español. El problema de los subtítulos de Vicky es que el cronometraje es pésimo, realmente muy malo. El cronometraje y la traducción también deja mucho que desear, ¿no? A veces sucede de que uno está leyendo de Vicky y tú, por ejemplo, en tu página lo tienen, y de hecho que hay mucho más coherencia en Kiriasian. Sí, tratamos, obviamente no somos perfectos, todas las chicas, muchas de ellas están aprendiendo, otras tienen más conocimiento, las editoras saben un poco más de las traductoras, porque cada drama es dirigido por una editora y cada editora tiene 2, 3, 4 o 5 traductores. Entonces las traducciones las pasa a la editora y la editora corrige cada traducción, le ayuda a mejorar la traducción a cada traductor y después de corregirlo pega los subtítulos y luego lo sube a una de las redes sociales donde tengamos. Entonces nosotros subimos a BK y a ok.eu, que son redes sociales rusas. Y próximamente estamos mostrando todos los dramas que tenemos en Telegram. Ah, mira, qué genial. Ojalá que no hayan sus hostigadores ni los choros que siempre, bueno, los ladrones que siempre aparecen y les paran robando sus capítulos, sus raws, sus videos, y luego los suben como propios a sus webs, a sus páginas. Cuando a veces pasa eso. Sí, pasa muy seguido. Y sobre todo con los dramas que no están en ninguna otra parte. Esos son los más tristes, porque sí, son el esfuerzo que más hicimos para trabajar esos dramas con convenios, con otro fansub. Y entonces, como no los encuentran en ninguna parte, entonces se roban los videos de nosotros y los suben como propios. Sí, algo que quiero acotar es que, chicos, las personas que me están escuchando, Kiriasian no lucra, no gana nada cuando sube a estas redes sociales porque es gratis. Así que, por favor, si es que quieren ver en alguna página, vayan a sus redes oficiales de dramas chinos Kiriasian, de Lorena Trejos, y, y porque hay otras páginas que resuben y esas páginas sí ganan cuando lo suben a sus webs, así que por favor sigan a los fansubs oficiales de los dramas, van a apoyarlas, se van a hacer conocidas. El sueño de Lorena Trejos es crear una plataforma, de hecho hace tiempo me comentó una plataforma como lo que era Drama Fever o Vicky, ¿o me equivoco, Lorena? No, mi propósito más adelante sería tener la posibilidad de pagar, ¿sí? Que sea, ¿cómo lo digo? Que tenga yo los derechos, derechos de autor, que poder pagar eso y poder tener una página suficientemente grande como hablamos de Kiki China, ¿sí? Porque Kiki China es eso, que suben los dramas de las películas, o por decir Netflix, ¿sí? Que es lo que más conocemos. Entonces, ese tipo de plataformas donde se suba solamente de Asia, y no solamente dramas, también las novelas, los manhuas, pues sería pues muy interesante, los donghuas, porque todo tiene que ver con la misma cultura china. Creo que el tema es un poco extenso, ¿no? Para hablar, ojalá que nos des el honor de volver a invitarte, porque de hecho que nos quedamos con muchas preguntas y las chicas que están haciendo preguntas, cantándote salud. Tienes, como te digo, un montón de historias. Saludos para Carol. Saludos para Astrid, saludos para Ruth. Bueno, chicas, muchas gracias. Saludos para Eli, del grupo Banda Fundo. Manda un saludo también a ti, Martita, y un saludo para ti, Lorena. Justamente me dice, malvada, te estoy escuchando y no me saludas. Ay, como le digo, muchas chicas que quieren saber muchas más cosas. Muchas gracias por la invitación. Saludos para Diana. Sí, saludos para Diana. Bueno, no sé si puedo decir esto, pero lo voy a decir. Hay un grupo de WhatsApp que se llama Love Asia y dice: saludos para todas las taculas de Love Asia. No sé qué significará, pero bueno, ahí mando el saludo de parte de Carol, que es la más tácula. No sé qué significa, pero ahí ya mandé el saludo. Espero que nos sigan sintonizando. Claro que sí. Yo, bueno, creo. A ver, Lorena. ¿Qué más? Queremos tus vías de comunicación. Lorena, queríamos preguntar. Saber dónde te encontramos, ¿verdad? Lore. Sí, te escucho, cuéntame. A ver, ¿cómo me encuentran? Lorena, queremos saber tus redes sociales. Pues la principal. ¿De dónde tus vías de comunicación? La que más uso es Facebook. Mantengo conectada, yo creo que casi las 24 horas del día. Que sería, si ustedes colocan en el buscador de Facebook, colocan @lorena.trejos. Y me hablan así por mensaje interno. Sí, esa es la más fácil. Arroba, colocan primero @lorena.trejos. Así es más fácil y por mensaje interno me habla. Sí, chicas, y ya saben, ¿no? Síganla en lo que es su página de Facebook, que la María de Alta sigue, la conoce. Y compartan dramas chinos, Kiri Asian. No, en Facebook pueden encontrar la página. También le dan en el buscador y colocan @dramaschinos, ya, no más, es @dramaschinos, esa es la página principal en Facebook, y por mensaje interno pues pueden comunicarse con nosotros, pero ahí la hablaría algunas minutos. Gracias, ya sabemos cómo encontrarte, Lore. No, gracias a ustedes, muchas gracias por convocarme. Me he divertido en este rato. Siempre vas a ser muy bienvenida. Cuando gustes, aquí tienes las puertas abiertas, ¿verdad, Nati? Sí, efectivamente. De hecho que tenemos muchas cosas para hablar. Vamos a hacer un programa sobre lo que son la BL, novelas chinas. De hecho que creo que eres una persona muy enterada sobre el tema y queremos tenerte como invitada posteriormente, si es que nos das el honor. Incluso muchas gracias, Lorena, por acompañarnos esta noche. Igual pueden seguirnos a nosotras también en nuestras redes sociales, en K-Drift Latino, Asian Gurumis, por Facebook, La Dama de la Noche por Facebook y YouTube. Sí. Bueno, yo tengo un canal de terror que se llama Relatos e Historias del Club del Terror. Le digo, yo estoy más enfocada ahorita un poquito más al terror. Me gustan mucho los dramas, pero ahorita por mi trabajo, que trabajo en estaciones de radio, me enfoqué un poquito más en el terror. No, sino que empieza a leer BL y cambia completamente el género. De hecho, soy fanática del BL. Ahora está muy bien, ahí te vi muy bien. Le digo, yo siempre así como que estoy más loca. Yo aún no me he entrado al mundo del BL, me da un poco de temor a que me... Temor a que es lo mismo que sientes cuando estás viendo una pareja, hombre y mujer. Es la misma sensación, el mismo sentimiento. Uh-huh. Sí, cariño, sí. Amor, felicidad, es la misma sensación. Cuando tú empiezas a conocer la historia, empiezas a enamorarte de los personajes, empiezas a conocer mucho más profundidad y no vas a sentir ningún tipo ni incomodidad ni nada. No, claro, es lo que me dicen todas las chicas, ¿no? Incluso me dicen que las historias son mucho más atrapantes. Eso es lo que me da miedo. Yo soy una de esas personas que agarran, te gusta tanto un drama que te lo terminas en 2-3 días, por más capítulos que tenga. No sé cómo lo hago, pero lo tengo que terminar rápido. Sí, a mí me ha pasado también eso. Ajá. Entonces creo que el temor es ese, ¿no? No le pongas miedo, libérate de esas cadenas. Sí, de hecho que lo voy a hacer muy pronto. ¿Qué libro me recomiendas para empezar? ¿Dónde subimos nuestra novela? Ahí en ese libro estoy leyendo noveles y no estoy terminando de leer conforme suben lo que es Bloody Romance. Bloody Romance, que una chica, yo le había visto Romance Sangriento. Sí, pero no lo hemos, Bloody Romance. Podido terminar. Ajá. Porque, no, por eso de a poquitos. Ajá, sí. Y me acuerdo yo lo vi el drama, me hizo llorar. Era de los pocos dramas que agarraba e incluso, ¿no? Tenía que, en todos los capítulos, no perderme las canciones, los hosts, tenía que escucharlos. Porque hay otros dramas en que agarra, saltas los 2 primeros minutos y empieza, ¿no? Pero ese drama no, me gustó toda la música, todo. Y una amiga me dijo, hey, pero tienes... Sí, sí. Y una amiga me dijo, hey, tienes que leer la novela. Porque es totalmente diferente. Yo me quedé, sí, ¿qué? Totalmente diferente. Y cuando leí la novela, creo que hasta la nariz me iba a sangrar. Es una novela impresionante, bien escrita, bien narrada, súper subida de tono para adultos, se podría decir, pero muy bonita, sí, ¿no? Muy para bonita. Adultos. El problema con la novela fue que el primer autor que empezó la novela, Tengo entendido que murió y no la pudo terminar. Le tocó tomarla a otra persona para terminarla. Qué mal. Sí, qué mal, de verdad. Pero bueno, no deja de ser una super producción, ¿eh? Tanto escrita. Ahí mismo donde subimos la novela, encuentras en tu manga online, entra Kiriasia y busca las dos novelas BL que tenemos ahí. Una es se me olvidó el nombre. El gran maestro del cultivo demoníaco. El gran maestro del cultivo demoníaco es la primera que debes de leer. Entren, síganlas. Aquí Riasian tienen buenas traducciones también en lo que son las novelas. Súper recomendado. Saludos para Diana de México y saludos para Damaris de Miami. Sí. Un beso. ¿Algo que quieras acotar, Lorena, Martita? Yo. Okay, bueno, okay. Los invito a todos, que nos sigan en la radio, en Facebook. También tenemos el grupo de WhatsApp, ¿verdad, Nati? Ahí sí, es efectivamente. Para que nos sigan. De hecho, en el grupo de, la aplicación de la radio, también está el PayPal, para quien guste apoyarnos, ahí no pueden hacer, ¿verdad, Nati? Sí, efectivamente, para que nosotros sí pagamos un mantenimiento por la aplicación, las personas que desinteresadamente quieran apoyarnos, no hay problema, y las que no, bueno, que nos escuchen, que compartan, que eso nos ayuda. Y muchas gracias. Un último saludo para Hilda de Bolivia, por favor. Un beso, un abrazo para Hilda. Así es, un saludo para todos nuestros radioescuchas, ¿verdad? Sí. Y bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias otra vez, Lorena, Martita. Nos estamos viendo el próximo viernes. Así es. Muchas gracias, de verdad, por escucharnos. Gracias, y te esperamos otra vez, Lore. Quedó claro muchas que sí, cosas no. pendientes. Sí, muchas cosas. Es un tema muy largo. Esperamos tenerte de vuelta. Un gustazo, Lorena, como siempre te digo, soy tu fan. Y espero de otra vez tenerte acá. Que todos sepan más de ti, de tu gran equipo Kiriasen. Muchas gracias, Eli, y bienvenidas. Cualquier momento que quieran dejar de trabajar ahí, pueden ayudar en Kiriasen. Sí, de hecho. Gracias, eso es todo. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Bye. 所依所采取一所迟，青丝百转丝丝缠乱又不止，只一段锦绣纹饰，比连理双枝难寄托，长相思，兜兜转转朝花夕拾却已迟。 朝花夕拾却已迟，寻寻觅觅醉生梦死又一时。 整颗心都是你的名字。轮回彩蝶花千字符，只求春蚕丝，剪不断共缠绵，生生世世，剪不断共缠绵，生生世世。Thank you.